en el Cora. Desnúdate, nadie está viéndote. Ella de una captó mi atención en un 2x3. Recorrí tu piel, tus ojos color miel fueron culpables de que todo pasara. No sé quién es quién, porque tú y yo somos iguales, parecemos almas gemelas.